se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Hoy, como siempre, nos encontramos Iciar Donaire y Sara La Guerrera a los micros y David Jabato a los controles. Hoy vamos a dedicar el programa a todas las mujeres, en especial a esas mujeres que saben camino en el mundo del rock, ya que se lo merecen. Vamos a empezar con Megara, ya que el día 21 de este mes estarán tocando en la Sala Bat de Madrid para poner fin a su gira. En este grupo nos encontramos con Kenzi, que es la vocalista del grupo. Vamos con Involución, canción la cual tiene videoclip. We'll be right back. Seguimos con Yo no las conozco, grupo formado por 5 chicas, el cual ha sufrido algunos cambios en su trayectoria, incluso una temporada en que en la batería se encontraba un chico. Pero actualmente vuelven a ser solo chicas. Entre ellas son Iraide voz, Raquel guitarra, Ana batería, Amaya guitarra y Emma bajo. Pues vamos a escuchar la canción Saltar. Saltar, gritando otra vez, al otro lado del muro puedes ver que todo es más fácil. Horizontes que se abren, el hormigón se desvanece, un nuevo mundo aparece, vías que se cruzan enfrentando a mi destino, grietas que se cierran para Baos Permanentes, grupo de ska punk, donde tenemos a Mireia, que comparte voces con Aarón. Este grupo, que es bastante grande, hace poco sacaba su último trabajo, aunque vamos a escuchar un tema de sus primeros discos, pero que sigue sonando en sus directos. Aunque antes de escucharlo, vamos con algunos conciertos para hoy. Mamá Ladilla y Papá Lebowski en la Gruta 77. Sober con la Sinfonía del Paradiso en la Plaza de Toros de las Ventas de fin de gira. Ahora sí, vamos a escuchar Somos Legión. Hablamos ahora de Anchor, que estuvieron el año este año en el Bombar Fest, y tengo entendido que son puro espectáculo en el escenario. Así es, y aquí encontramos a dos chicas, a las voces Jessie y a la batería Ratache. Escuchamos de ellos Holy Wolf. Sacred path you. Antes de seguir, seguimos con más conciertos. Esta vez para el 13 de marzo, el viernes que viene. Manolo Cabeza Bolo en la sala Independence Club. Smoking Souls y Finta en la sala Copérnico. Y Mujeres Escocíos en la Riviera. Bueno, también el 7 está John Carr en la sala Barracuda. Vamos con otro grupo de ska punk rock. Ellos son Descarrilla, donde tenemos a Laura de guitarra y voz. Eso es. Ella viene de Punk Panther, donde tocaba el bajo y hacía coros. Vamos a oír de Descarrilla, Había una vez. En una jaula nacerá, en esa misma morirá. Le sacarán para torturar, a base de palos aprenderá. Las familias que pagarán por ver la función de su sucio negocio hecho con tristeza animal. Un paso al frente de los valientes, esos que dicen que viven decente, que no los maltratan en la enseñanza y que los tratan con ternura. Es salvaje el animal que intentas domesticar. Un tigre mordió un payaso y la venganza fue un disparo. Nos vamos para Zaragoza. Aquí tenemos a Isabel Marco, que recientemente ha sacado un disco en solitario. Sí, pero nosotras vamos a poner a Insolencia, el grupo del cual nos referimos, donde Isabel pone voz y guitarra. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de las radiotransmisiones como Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, CD Music, el canal de iVoox, el de iVoox y canal Archi.org. Ahora sí, que suene y la sal. Thank you. ¡Me cago en el misterio! Yo soy un hombre muy primario. Estoy sujeto terriblemente a las pasiones. De orden del señor cura, se hace saber... Ahora vamos con un poco más de heavy. Y para ello tenemos a Night of Blood, donde contamos con Mireia Fontosa a las voces. Hace poco sacaron el disco El Lado Oculto, del cual vamos a escuchar el tema que le da por título al disco. Os recordamos que nos podéis seguir a través de Instagram o Facebook, Tertulia Tabernera, o escribirnos a través del correo tertuliatabernera@hotmail.com. Ahora sí, vamos a escuchar el tema. Ayer viernes, la banda madrileña Bárbara Black se presentaba en el local Texola de Los Bajos de Opañil para dar a conocer sus nuevas canciones, ya ando en nuestro programa y, como es sabido, la preciosa Bárbara está al frente de la misma. El otro día escuchábamos una de sus nuevas canciones. Por ello, hoy vamos a recuperar este pedazo de medio tiempo que lleva por título Siva, del cual recordamos un gran trabajo visual donde Bárbara incluso toca el piano. Si tenéis la oportunidad de echar un vistazo al vídeo de YouTube, ni os lo penséis. Por ello, nosotros escuchamos ya mismo esta canción, que nos encanta. Deseamos lo mejor para esta gran banda, que fijo que en breve está por nuestro estudio para dar a conocer sus nuevas canciones y nos hace algo en directo, ya que tenemos una batería y nitro donde debe una visita. Here comes the rain when your spirit is flying away. You know the animal with you will come back and revive. If you dive into yourself, I know strong enough. Face the coming storm, branches will make the crate of sin come. It's one has a gun inside with some cons. I'll tell for the night. You take care of me as by your side. You drop poison and save the world. ¿Os suena si decimos Agnes Castaño? Ella es la vocalista de Miss Octubre. Sí, ella y Alfredo Piedrafita formaron este grupo. Vamos con un tema de su último disco, Demasiados Humanos. Vamos a escuchar Mata, Come, Muere. Y decir que Agnes merece la pena ver en directo, ya que tiene una energía increíble. Por la banda de Gabri, de The Ball, que nos llega con su esperado tercer disco llamado Kid Ocelot. Eso sí, cantando en inglés. Pero vamos, que si no te dicen que son españoles, ni te lo crees. Siempre al lado del gran Alfonso Sanos, reconocido músico y productor que ha trabajado con muchas mujeres del mundo del espectáculo. Nos llevamos al oído esta magnífica canción, que suena para todos vosotros y lleva por título Crazy World. Behind the windows of Vecinos de Puerta, no nos podemos olvidar para nada de Cascarrabias, ya que la pequeña y a su vez grandiosa Maite Irigoyen pone su violín para esta banda de rock de calle. Ellos son unos luchadores de nuestro entorno, mantienen viva la banda como pueden y siempre de buen rollo. Por lo tanto, que suenen ya mismo estos, como os decimos, grandes amigos que tuvieron y tienen enormes detalles en esta casa, ya que la amistad es lo que trata para esta gran calle de rock que tenemos en el estudio de Revi Rock, donde estamos cada vez más cómodos. Viviendo con una canción tranquilita. 7. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, hermanos. Pero un montón. Amaro, la tigresa de Barcelona, como la llama Óscar Sancho, de Lujuria, llega a Madrid el próximo viernes 3 de abril en la gran descarga del nuevo Renacer Fest, que se celebra en Pinto, ya que es la nueva ubicación del mismo. Vamos a escuchar lo que fue su último LP, ya que es y solo en edición vinilo, en el cual nos encontramos con esta joya que fue su primer single. Esperamos que os guste y vamos a disfrutar todos de él, por ello, con tintes de la misma tierra de Andalucía. Suena Carmen, de Fuego, donde el rock surge con fuerza. Carmen, tu Carmen de fuego, ansiosa y sedienta hasta el último aliento. ¡Hey, tus oídos con mi ropa! Me enseñarás tu fuerza. Con mi amor ardiente y apasionado, me suplicarás en el último beso. Como una guitarra cuando se lamenta, tú serás historia, yo seré leyenda. Vamos ahora con un tema donde colabora Rosalén. Y Gras, el compañero de la radio. Es un tema de boicot que paran este año tras la nueva gira. Bueno, pues vamos a escucharlo y con esto ya nos despedimos. Hasta el próximo programa. Revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol. Otra muerte en televisión, no sé dónde iré, si viviré, si apago el ¡Fuertes! ¡Y sin miedo! ¡No más muertes! ¡Por tu credo! ¡Somos fieras! ¡Somos lobas! ¡Nos toca!